gracias por estar allí. Gracias por dejarte acompañar de Z100 Radio. Es momento de invitarte también para que formes parte de nuestro club de amigos en Mio. Un perfil tan tuyo como mío. ¿Cómo puedes hacerlo? Facilísimo. Solamente tienes que ingresar a www.mioesmio.com. Te registras e inmediatamente comienzas a formar tu propia página. Comienzas a poner tu fotografía, tus videos, le puedes poner música, le puedes cambiar los colores a la página, la puedes personalizar a tu antojo. Así es que ya lo sabes, completamente invitada e invitado para formar parte de nuestro club de amigos de Z100 Radio. Todo esto lo haces ingresando a mioesmio.com. ¿Okay? Si de pronto tienes alguna curiosidad, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo cambiar los colores? Pues facilísimo, mira alguna de las páginas de los miembros que están cambiadas los layouts, los fondos de la página. Le escribes un email, le preguntas cómo hiciste eso y seguro que te lo van a comentar, te van a ayudar. Así es que ya lo sabes, toda la gente que está dentro de Mio es Mio, es muy amable y estará gustosa de ayudarte. Así es que ya lo sabes, esperamos que formes parte de nuestra gran familia virtual en www.mioesmio.com. Una vez que me pruebes, no me vas a dejar. Soy Z100 Radio, Red Latina 88.com. Red Latina 88.com. Bailando así, tú no sabes cómo me provocas. Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca. Bailando así. la vida. Está hecha pensando en usted. Z100, una estación con clase. Continuamos contigo aquí en Z100 Radio. Vamos a complacerte pues a ti que me había sugerido esta canción. Qué gusto complacerte. Vamos a trasladarnos a la década de los 80s, donde esta canción era pues todo un éxito y aún está sonando, y la vamos a presentar especialmente para ti. Gracias por comunicarte, gracias por estar allí, por compartir tu vida donde quiera que tú estés junto a Z100 Radio. Hey babe, I'd like to talk to you. How's about coming back to my room for a little boom boom? You keep coming to me. Red Latina 88.com. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Miénteme y di que no estoy bien. frente me vi. Mi corazón salvaje y estepario lamió poemas caídos de tus labios. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Cigarette, pouring types of the hookah, I've said. walk like an Egyptian. Cada día escribiremos una nueva historia y tú serás protagonista. Z100 Red Latina 88.com, haciendo historia. Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Es verdad. Ahí está una riquísima bachata, es Aventura, que obtuvo 4 galardones y se consagró como el mayor ganador de la 20ª entrega de premio Lo Nuestro. Va dedicado a nuestros padres y fans, dijo Anthony Romeo Santos al recibir el premio. Vamos a continuar con más música. Gracias por comunicarte a nuestro messenger contacto @planetanorte.com. ¿Cómo puede ser verdad? Nature wild.

Z100 Radio, llenando tu vida con música de temporada. Y no te olvides, este día lunes desde las 14 horas, Cristian estará contigo acompañándote en Conexión Positiva. Será el conteo regresivo con las mejores canciones. Así que ya lo sabes, este día lunes desde las 14 horas, Cristian en Conexión Positiva. Z100 Radio, activa tus sentidos. Activa tus sentidos. Llegando ya a la parte final. Gracias por haber compartido conmigo estos 120 minutos. Gracias también a quienes se comunicaron conmigo a través de el Messenger contacto@planetanorte.com. Gracias a quienes son parte de nuestra comunidad virtual en www.mioesmio.com. Llegamos a la parte final, soy Javier Josué. Fue un gusto enorme haber compartido contigo esta programación. No te olvides, el día lunes, desde las 14 horas, Conexión Positiva con Cristian. Conmigo, el próximo día viernes, 11 a.m. Juntos, tú y yo compartiremos Relax.